VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabiola Pomareda y a continuación vamos con las noticias para hoy. Representantes de varias asadas del país y de otras comunidades que tienen problemas con el agua viajaron desde muy lejos para discutir posibles soluciones y exponer sus preocupaciones a la presidenta ejecutiva de la AIA, Yamilet Astorga. Vino gente de Sixaola, del Tablón del Huarco de Cartago, de San Ramón de Alajuela, del Empalme de Santa María de Dota y de Poás de Acerrí, entre muchos otros. El conversatorio fue organizado por el programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica. VN Noticias. Los representantes de las asadas hablaron sobre las dificultades que enfrentan, como por ejemplo, nacientes afectadas por actividades agrícolas, concesiones que se están otorgando para explotar los ríos y la necesidad de infraestructura para sus acueductos. Yamilet Astorga explicó que muchos estudios técnicos están pendientes por la falta de ingenieros y por las carencias que enfrenta una institución que fue desmantelada por gobiernos anteriores. Dijo que apenas empezaron a trabajar, encontraron un montón de conflictos con acueductos y que están laborando en esto. ¿Por qué la IA desde el punto de vista financiero no puede apoyar a un acueducto comunal? Porque la IA no recibe plata del Estado. Nosotros no recibimos plata del Estado. El AIA se la juega con la plata que cobra a los usuarios, igual que una SAD. Igual. O sea, funcionamos igual. Y es por eso que el AIA no puede, legalmente no puede sacar de los fondos de que ha cobrado, digamos, a sus usuarios y sacar de ahí para apoyar una comunidad que tiene su propio acueducto y su propio operador. No obstante, sí recibimos fondos de asignaciones familiares y son a través de estos fondos que se puede apoyar a los acueductos comunales. Pero es bajo proyectos y tienen un límite, por supuesto. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Así terminamos esta entrega de VN Noticias. Les agradecemos por su sintonía y nos escuchamos mañana, minutos antes de las 5. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.